Muy buenas noches, edición número 79 de Último Acto. Mario, ¿cómo estás? Nuevamente no está Mario. Se supone que por lo menos no murió esta vez. No había muerto la anterior vez tampoco. Pero bueno, veremos qué pasa en el transcurso del programa, si aparece, si desaparece, si esto del 12 de diciembre del 2012, 12 del 12 del 12, tenía algo que ver con Mario o no. ¿No? Si se develaba un misterio, si él era el Mesías, si se acaba el mundo, si no se acaba, si Elisa Carrió tenía razón, si el Pato Donald es el Mesías. Ahí está. Bueno, estamos en Último Acto, edición 79, última previo al último programa, o sea, último programa de Último Acto, la semana que viene, el miércoles, con lo mejor y lo peor, no sé si lo peor, pero bueno, lo mejor del este 2012. Y también vamos a sortear un disco, después vamos a estar hablando de eso. Tenemos acá la presencia de Aru, también vamos a hacer una entrevista, se va a tocar algunos temas, unos 20, veremos. Y bueno, esperando por Mario, que en este momento seguramente debe estar cruzando las vías y un tren le está pasando cerca, pero bueno, ya veremos. Recién empezábamos esta edición con un tema ya conocido por todos, me parece, War Pigs de Black Sabbath. Pero si se dieron cuenta, no estaba interpretado por Black Sabbath, sino por Nativo. Porque se trata de un tributo a Black Sabbath, un tributo argento a Black Sabbath, que contiene, entre otros temas y artistas, por ejemplo, tenemos a Barilari haciendo Heaven and Hell. No, cuidado con eso. Plan 4, Mágica, bandas que no conozco, pero bueno. Después está Rata Blanca y Glenn Hughes, importante combinación. Después hay una banda que se llama Sauron, terrible. Después tenemos a Orcas con Andrés Jiménez, que es lo que estamos escuchando de fondo, haciendo Children of the Grave. Después tenemos a O'Connor haciendo Supernaut. Beto Vázquez Infinity se llama la banda, desconozco. Y ahora, para seguir con presentando este tributo a Black Sabbath, no tengo el año, porque a ver si se puede sacar de algún lado el año en que fue editado esto. Bueno, ya lo sabremos. A ver si dice. No, seguramente no. Vamos a seguir escuchando un poco de este tributo. Nos quedamos con el tema 10, más que nada me parece por la banda. Vamos a escuchar a Los Natas haciendo Paranoid. We'll be right back. por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas pisoteadas. Acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Casa Cultural Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Si evitamos expresiones como estas... ¿Qué se puede esperar de un burro? Más que una patada, gracias. Un burro, a mí es un burro y un primario, más que una patada, gracias. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Bien, seguimos en Último Acto. Me olvidé de presentar a nuestro operador estrella, Luis Grenier. ¿Cómo estás, Luigi? ¿Todo bien? ¿Sin micrófono nuevamente? No me ayudás nunca, sos malo. También me olvidé de decir, porque siempre lo hace Mario, la presentación de, digamos, de dónde nos pueden escuchar, todo el relato que hace de los teléfonos, todo, que él se lo sabe de memoria y yo no. En Facebook nos encontrás como Último Acto, el programa, todo separado. Después está el blog de la radio, que es radiocontodo.blogspot.com. También está en Facebook como Radio Con Todo Comunitaria. Así. Y obviamente después del programa subimos toda la lista de temas a el blog del programa, que es ultimoactoelprograma.blogspot.com. Ahí también después van a poder escuchar el programa del día de hoy, que se subirá seguramente mañana. Ahora tenemos la presentación del disco clásico de hoy. Tenemos obviamente a Pez con un disco del año 2007 llamado Los Orfebres. Para muchos el mejor disco, para mí también. Es el décimo de Pez. Creo que actualmente tiene 14, si no me equivoco. Fue grabado en los estudios Ion y mezclado por bueno, su artista, su sonidista por ahí, Mauro Taranto. El arte de tapa estuvo a cargo de Alejandro Leonelli, como en todos, me parece, o por lo menos los más conocidos, el de Folklore. ¿Este lo tenés? ¿Lo conocés? Está buenísimo, ahora te lo muestro. El de Volviendo a las Cavernas también. Fíjate el dibujito de él. A ver, ¿qué más se puede decir? Tiene 12 canciones. No hay, digamos, mucho para decir. En este disco, además de los tres integrantes clásicos, Minimal, Franco Salvador y Fósforo García, está el tecladista Leopoldo Pepo Limeres, que actualmente no se encuentra en la banda. Así que bueno, me parece que más que hablar un poco más de esto, gustaría decir que es un disco también editado en forma independiente. Eso también es bueno decirlo. como todo lo que hace PES. Pero bueno, tenemos ahora para escuchar uno de los grandes temas, en este caso un tema instrumental que se llama, tiene algo de, no sé, de folclore, me suena algo, algo medio, no sé, Horacio Guaraní, no sé. Vamos a escuchar Confuso como un héroe de PES. We'll be right back. Decinos la posta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de radio, el negro, Lucho, Maxi y Rodrigo copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de radio, lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Hola, soy Julio de Origen Humano y estamos en Último Acto, el programa, loco. Vengo de otro lado, nada de esto fue un error. Dicen que tengo el frío de la noche. Bien, seguimos en Último Acto. Mario todavía no llegó, pero bueno, lo estábamos esperando él para la entrevista. ¿Qué es ese ruido? Ahí están los grillitos. Estamos con Aru. ¿Aru Bosnia o Aru? Aru. Sí. Aru, sí, sí. Es el nombre artístico. ¿Significan algo las siglas? Las siglas, no, básicamente cuando era más chico buscaba jugar con mi nombre, más que nada por la década del hip hop y toda esa movida de jugar con las letras, surgió y ya lo dejé para no utilizar mi nombre, uh-huh. Pero nada, es está eso bien. Nada más, básicamente. Está bien. En algún momento le busqué un significado que le da más fuerza, pero también como automáticamente me puse a tocar, lo dejé. También. ¿Y el agregado de Bosnia? El agregado de Bosnia es porque mi apellido empieza con Bornas, de Bornas Chela. Entonces, nosotros cuando éramos chicos con un amigo tocábamos muchas canciones de Spinetta en los actos. Ajá. Y hay una que se llama Bosnia. Ajá. Y desconozco, pero... Me empezaron a deformar el apellido. Y básicamente para buscarme en los... En las redes sociales muchas veces las tres letras no las aceptan y le agregué eso. Seguramente después lo vaya a cambiar porque sería como el futuro Wendell Boo. Es la otra parte que falta, que es como mi proyecto o el proyecto cuando es con banda. Ajá. ¿Entendés? Ahí se arma como el futuro Wendell Boo, que es un apellido de origen noruego. Bien. Muy raro. Sí, sí, sí. Muy raro. Sí. Contame un poco de cómo empezaste a tocar la guitarra o a incursionar en la música. Contaste ya, anticipaste que en el colegio tocabas. Sí. O sea, hay temas de Spinetta, importante, bien. Sí, sí. Bien. Empecé tocando con amigos, hicimos una banda de rock and roll, tocábamos cosas de Sumo, de Divididos. A los 13, 14 escucho Arto y a partir de ahí empiezo a encontrar diferentes tipos de armonías con Spinetta. Al poco tiempo empiezo a conocer Radiohead. Uh-huh. Y empiezo a componer basándome en nada, en una armonía como muy, muy alternativa, buscando mis propios acordes, y dejé de lado un poco la teoría musical y todos los miedos gracias a esos artistas. Empecé a componer, yo creo que al poco tiempo de tener una viola ya, uh-huh. ya estaba deformando ahí lo que cosas como para expresarme y al mismo tiempo nada. Tuve una buena onda con las palabras al mismo instante, digo, me salían estrofas y ajá, me gustaban, sobre todo me gustaban, creo, también por eso seguí, me gustaba hacerlo, sí, estuvo bueno. Nada, y después desarrollando después. ¿Temas propios, entonces, a qué edad más y o menos? Más o menos desde los 14. Bien, ¿y estabas contento ya con lo que componías al principio? Sí, sí, pero me gustaba. Porque a veces, viste, es difícil tratar de... O por ahí uno compone y al principio, viste, como que... Sí, no. Y... Sentía que tenía, qué sé yo, depende de lo que a uno le va pasando, ¿no? A lo largo de su infancia... Tenía como un montón de cosas así que decir, a mi manera sentía. Y uh-huh. Y nada, fue una buena terapia el empezar a escribir. No lo viví ni como una exigencia, digo, lo hacía, no sé, como nada, como algo que algo personal, ¿no? ¿Viste? No buscaba nada. De hecho, sigo siendo así. Escribo porque disfruto de ese momento de soledad y que salgan las palabras que tengan que salir como salgan, o sea, nada, sí, nunca, no tuve dificultad, fue muy divertido, de hecho. Decías que no te habías apegado mucho a la teoría musical, ¿fuiste algún profesor o solamente...? No, sí. El tema fue así, cuando recién arranco, uno se encuentra con un instrumento lleno de sonidos, ¿no? Lleno de notas. Y de dificultades. Y lleno de dificultades, entonces... El rasguido, lo que es el rasguido al principio. Claro, y... A uno le cuesta poco. A mí, yo realmente a veces digo, me costó tan poco que... ¿Viste? Es complicado agarrar. Pero ves a gente que le cuesta un montón. Sí. Meses para sacar, ¿viste? O sacar su rasguido, ¿viste? Que cada uno tiene un rasguido particular. Yo al principio empecé con un profesor de guitarra, de hecho soy bastante estudioso, me gusta mucho estudiar. Pero bueno, lo que lograron esos artistas como Radiohead, más que nada con el Computer o el Flaco, qué sé yo, es demostrarme otra manera de armar acordes y lo que decía es, bueno, vamos a empezar a inventar acordes y a partir de ahí cantaba melodías. Después sí fui muy apegado a la teoría musical, de hecho cuando terminé el colegio me puse a estudiar armonía y piano y música clásica muchas horas por día. Recién ahora, hace un año, quizás no estoy tan enfermo estudiando y estoy más dedicado como a partir de que también decidí grabar el disco y todo, es como que aflojé, pero no, para mí el estudio es también lo disfruto muchísimo eso. Incluso hasta había momentos que disfrutaba más eso que de tocar en vivo, ponele. De estudiar, no sé por qué. Es que... Sí, está bueno. Sí, me parece que incluso... Esto lo recomiendo también yo. Muchos están apegados a las quintas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, guitarristas, agarrás la quinta y ya está. Decís, ya está, con esto todo. Pero realmente después las melodías cuestan salir porque... A veces es el acorde el que te da la melodía de la voz, o sea, el que te sugiere, viste, alguna idea de algo, y algo distinto al resto. Sí, tal cual, hay que... El hecho de estudiar, sobre todo de estudiar la armonía, empieza como a educar tu oído, como para buscar por otro lado, no siempre por el mismo. A mí me encanta la simpleza, digo, cada vez a mí me gusta usar menos acordes, y más la voz, como para hacer melodías, como para hacer un poco simple, pero siempre está bueno tener como el segundo elemento, que es bueno, cuando buscas algo más complejo, tener la posibilidad de hacerlo, y eso te lo da quizás el poder estudiar, si tienes la posibilidad, darle masa, ¿no? Exactamente. Sí, yo. Bien, tenemos un disco, sí, editado, pero no presentado, me decías. Sí, básicamente es un disco que lo terminé entre todos los trámites burocráticos y todo. Yo creo que... ¿Cuándo lo grabaste? Lo grabé en diciembre del año pasado. Bien. Del 2011, pero bueno, entre una cosa y otra, yo creo que en abril lo empecé a difundir, el disco, en abril de este año. Por internet, de a poco, también siempre muy de a poco, porque como es mi primer disco, no es lo primero que grabo, sí es lo primero que acepto. como, bueno, fue de a poco, lo empecé a difundir muy de a poco. Al principio me costaba mucho porque no entendía bien qué hacer. La verdad que... Te faltaba, digamos, lo que hace el manager, la persona dedicada a difundir la banda. Sí, yo no tenía ni idea. Yo terminé el disco y estaba como en el momento estábamos ahí abrazándonos en el estudio con el técnico y qué sé yo. Ya estaba preocupado por qué iba a hacer con eso. Eso se llama ser independiente. Claro, bienvenido. Claro, sí. O sea, y toda la vida encima, después de tener una banda, toqué mucho solo la guitarra. Me empecé a copar mucho con... Después de toda una época de hacer bases electrónicas y tratar de hacer melodías arriba, muy hip hopero. Bien. Toda esa movida. Programas en PC. Utilizaba algo básico, Fruity Loops, claro. Y programas así como Cubase o a veces el Rizzo, ¿no? Te ayuda también, digamos, a entender un poco la música. A mí me sirvió porque estaba siempre con la viola, ¿viste? Y necesitaba como, no sé, efectos, necesitaba otra cosa. Bueno, después de esa etapa vuelvo a agarrar la viola y salgo a tocar solo. Empiezo a componer cosas para salir a tocar por todos lados. Ya era como un poco más 17, 18, era más ganas de empezar a contar un poco lo que escribía, ¿no? Y entonces, y bueno, me voy metiendo simultáneamente en el estudio, hago cosas raras, donde jugaba mucho en el estudio, en este caso en un estudio que se llama Martillo Estudio, que es allá por Liniers y me hice muy amigo del técnico. Entonces, entré en confianza y jugaba mucho en el estudio. Hice un EP donde fue muy alternativo, buscaba efectos, buscaba cosas así. Estuve jugando mucho tiempo así, después decido proyectar solo tocar en vivo con la guitarra solo, hasta que en un momento me agarra como ganas de grabar un disco y como lo venía haciendo solo, lo grabo solo, digo, conozco a Gerardo Fares, que es un tecladista que es el tecladista de Tremor y bueno, participa con Palo Pandolfo, es un tecladista muy honesto con lo que hace y él colabora en los arreglos de los sintetizadores. A mí me gusta mucho Brian Eno y entonces y también la música escandinava, así burros. Entonces coincidimos en ese punto y se suma al proyecto un amigo que era bajista con el que empecé a tocar y me lo crucé en el medio del disco, y un batero que es el dueño del estudio. Entonces, más otras cosas que yo toqué en el piano y algunas cosas de los teclados, sale el disco como una preproducción media en la cabeza de cada uno, ¿no? Uh-huh. Laburando un poco de casa en casa y plasmando en el estudio directamente. A partir de ahí, ¿qué hago, no? Entonces empieza la búsqueda. Porque... Bueno, internet hoy, digamos, una... Sí, sí. Sí, animación, sí. Digamos, para aquel que quiera empezar a difundir algo, ¿no? Sí, no, la verdad que estoy muy contento divulgándolo. Este año tuve la suerte de tocar con... Que no me lo esperaba. Digo, de poder armar la banda rápidamente y poder tocar, hacer un par de shows y foguear el disco. Pero bueno, necesitaba tener este año como para aprender qué hacer, ¿viste? O sea, en ese sentido te soy honesto a vos y a los que escuchan. A veces no sabes qué hacer. Sí, es verdad. Entonces, bueno, sí, seguramente está todo pensado para presentarlo en febrero. ¿Por acá? Lo voy a presentar en La Cigal, ahí en calle 25 de Mayo, microcentro ahí, cerca de Paseo Colón. Bien. Lo que pasa es que, igual, bueno, viste, como ahora ya se viene fin de año, hay que confirmar y hay que arreglar los detalles. Está bien. Mientras tanto, ahora el 22 voy a estar acompañando acá a No Sabe No Contesta en su show presentación y obviamente. Y bueno, y tocando en algunos otros lugares que... Sí, visto que tocás seguido, digamos. Yo toco donde... La verdad que hubo una época donde necesitaba tanto expresarme y sentía que era medio difícil, ¿no? Encontrar... Que la verdad que donde me invitan... Encontrar gente, o sea, vos decís... Encontrar lugar. Lugar y gente que esté dispuesta a escuchar esta música o... No, encontrar lugar donde... Sí, en un momento me parecía que era muy difícil cuando era más chico. Y de hecho, cuando son chicos lo es. Mucho prejuicio también. Sí, sí. Un montón de cosas. Entonces ahora es como que... qué sé yo, a mí donde me sale tocar voy. No soy muy ambicioso en ese sentido. Lo hago, lo disfruto de ese lado. Me gusta mucho laburar en el estudio, eso aprendí. Crecí muy solo con la música, en el sentido, viste, se dio medio solo, entonces me encanta laburar en el estudio y como que plasmo ideas para discos y en vivo salgo a tocar mucho con la guitarra, que o sea, ahora, a partir del disco, es como que voy a ir tocando con la banda, pero no puedo evitar salir con una guitarra, el silencio de estar solo, sí. Nada, no tener más que una letra, ¿no? Sí, sí. Esas cosas que todo el tiempo me hacen una regresión al principio, ¿no? Está buenísimo. Yo. Bien, Jóvenes en el Paraíso se llama el disco. Sí. ¿Por qué? Jóvenes en el Paraíso es una frase que pasa desapercibida en El Retrato de Dorian Gray, que es un libro de Oscar Wilde. Sí. Es una frase. Nosotros jodemos mucho con ese libro, ahora te cuento por qué. Dale, sí. Es un libro que a mí me encanta, sobre todo. Nada, esta cosa. Esta homosexualidad de Oscar Wilde y cómo lo plasma en su forma de escribir. Lo termina transformando en. Nada, en un romántico. Y la verdad es que al no tener prejuicios tampoco con los sexos ni nada de eso, ahí está sonando. Cuidado. Ahí está. Bueno, qué sé yo, a mí me encanta Oscar Wilde, sí. Y la verdad que Jóvenes en el Paraíso es una frase que pasa así como pasar. Y yo la agarré porque tiene muchos significados en realidad la frase. Uno puede tomarla para un montón de lugares. Qué sé yo, depende de tu estado anímico y lo que piensas, lo que pienses. Qué sé yo, los jóvenes en el paraíso puede ser un grupo de jóvenes en un lugar hermoso. Los jóvenes en el paraíso puede ser gente que físicamente nos abandona o se aleja de nosotros y se va a otro lugar que no sabemos si es mejor o peor, pero que se le dice paraíso. Los jóvenes del paraíso puede ser gente que está en este país, en este planeta, imaginando constantemente. Es una manera de tomarlo así, qué sé yo. Es un poco mi estado anímico el título, porque yo soy una persona que cambia todo el tiempo de estados. A veces estoy muy oscuro, a veces estoy muy estoy recargado de luz, entonces me pareció un buen título. Y bueno, las canciones tienen un poco ese sentido también de dar un poco, quizás rítmicamente, ponerte como en un tono alegre, pero quizás sí. Las letras te están tirando un mensaje que no es tan alentador o... No alentador. Josefina no la pasa bien. Josefina está jodida. O sea, no la pasa muy bien. Pero está como eso de buscar como una verdad sin ser tan oscuro, qué sé yo. Venimos de una década donde la música que me encanta tuvo como su oscuridad, ¿no? Hubo bandas que marcaron como su segunda etapa, como no, qué sé yo, puede ser Björk. Puede ser mismo Radio, que marcaron como muy fuerte, Sigur Rós, cosas donde se maneja una oscuridad y ahora me parecía que en este cambio había como que levantar un poco eso, incorporar colores a la música, otro tipo de colores, pero siempre como saliendo de eso que es de donde yo salí, que cuando era chico, ¿no? De cuando era más joven, cuando tenía 15, 16, 17. Uh-huh. Nada, fue un juego y nada. Estoy conforme con el título y con eso. El arte de tapa un poquito. ¿Me contabas? El arte de tapa, que bueno, lo pueden ver en, si me permitís, sí, en el Bandcamp, que es arumusica.bandcamp.com, más que nada también porque más allá de descargarse el disco pueden ver la tapa, porque se las puedo describir pero no la pueden ver. Es un bosque, yo tengo una hermana que vive en Noruega, que tiene su familia allá, es un bosque de Noruega. Ella estaba recolectando frutos del bosque. Y es una foto casual, hecha con una buena cámara, pero casual, en un momento que estaban realmente... Allá en Noruega hay hongos, pero no hongos alucinógenos, no. O sea, hay, pero en este caso también la gente se acostumbra a juntar hongos para comer, cocinar, mezclar, ¿no? Sí, sí. Están en el bosque. Raro para nosotros, pero... Raro para nosotros, pero bueno. Para ellos. Sí, entonces sí. La podés ver al personaje de la foto con una canasta que realmente está recolectando hongos. Y me voy a esta foto en Noruega porque el disco... Lo que yo busco, lo que busqué y también coincidí con Gerardo, que es el que tocó los sintetizadores en muchas de las canciones, es que yo estaba muy, estoy muy, muy entusiasmado con la música escandinava, qué sé yo. Ajá. Ya te nombré, ponerle a Sigur Rós. Nosotros conocemos Sigur Rós y nada más. Bueno, hay un par que me pasa, hay una que se llama Mew, que es una banda que acá realmente no sonó, pero... Nada, bandas con artistas con registros altos y una mezcla de rock y mucho sintetizador. Sí. Hay una banda que se llama Kashmir, que está muy buena esa banda, que se llama como la canción de Zeppelin. Y bueno, yo estaba muy cebado con eso, con la trilogía de Berlín de Bowie, entonces, qué sé yo, surge que esta etapa... Tenía que ver un poco con lo escandinavo que me gusta y que sobre todo me empezó a gustar muchísimo en el momento de hacer el disco. Uh-huh. Después es básicamente trato de darle como un tono de medio cuadro a la tapa. Pero bueno, si hay algo es que la foto es natural, o sea que es casual. Y que el bosque de esa región del planeta representa un poco la música que busco hacer, que significa, o sea, mezclar un poco la raíz de acá con la de allá, ¿no? Como completamente en diagonal estamos claro. Bien lejos de Noruega y de toda esa movida. Seguro. Pero bueno, sí, es un poco jugar con eso. ¿Qué bueno. sé yo? ¿Alguna dedicación, algo? Así vamos a escuchar el tema de Radiohead. Te preparás y bueno, se entregás algunas canciones. Nada, buenísimo. La verdad que justo yo fui cuando era muy chico, cuando viajé a Mendoza una vez, me escuché en cassette todo OK Computer y justo iban a poner una canción. Así que me dieron la posibilidad de elegirla y les quiero agradecer. Banco a muerte de su espacio. Son buena onda y. Y nada, ojalá que cada vez sean más los espacios así. La verdad que las radios grandes, personalmente hablando, ¿no? Me están aburriendo mucho y me está divirtiendo más este tipo de contenido que es más honesto, ¿no? Donde los tiempos son los reales. Y nada, les quiero agradecer a ustedes. La dedicación de lo que llegué a tocar hoy es para ustedes. Ahí que están haciéndome el aguante hoy. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar entonces Airbag de Radiohead del disco OK Computer y volvemos ya con el acústico. Next. El Mirador. Una joven visión sobre política y actualidad argentina. Escuchanos online todos los miércoles de 18:30 a 20:30 horas. Por Radio Con Todo. www.radiocontodo.blogspot.com. Miguel. Porque Miguel Sánchez es un símbolo vivo, lleno de historia, cargado de presente. Es un lugar de definición, desde donde asumimos nuestro compromiso con la realidad. Somos los grandíes, herederos de esta tierra. Somos nietos del indio, que mataron esos hombres de mierda. De frente. Último acto. Bien, estamos al aire. Estamos acá desde Último Acto. Estamos con Aru, nos va a interpretar algunas canciones. Vamos a probar un poquito. Si querés empezar a darle algo. Muy bien. Sí. ¿La voz un poquito? Un poquito de voz. Hola. Hola. Muy bien. Sí. ¿Estamos? Bueno, nos dejamos acá con Aru. Disfruta. Muchísimas gracias. La primera canción que voy a tocar se llama Fuertes Bancos de Arena. Y trata sobre, un poco sobre, una tormenta en el desierto y a la vez una tormenta en la mente de una persona. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fuertes bancos de arena y esta vida pasa. Se asemeja a la locura producida por mi voz. No, no. Esta vez vas a ver lo que es no ver el cielo. Este estado es consecuencia del dolor. No, no. En esta sombra me revuelco como fruto en el suelo, tan violento contra mí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fuertes bancos de arena y esta vida pasa. Se asemeja a la locura producida por mi voz. Oh. Y ahora pensar lo acomplejado que viví. Implorando a los templos que no ayudan acá. Sombra, me revuelco como fruto en el suelo, tan violento contra mí. muchísimas gracias. Fuertes bancos de arena. Me quedé solo acá en la conducción. Le voy a tocar otra canción que se llama Vientos de Paz. Chicos, paren ya, hoy me busco en el día. Cuento yo la historia de una fruta. Nunca correré si mis piernas se elevan. Salgo de la cueva de la vida. Siento las montañas en la sangre de mi cuerpo. Solo dos esferas en mi aire. Nadie entenderá sobre el crecer en las raíces. Solo su pasión el hoy atrapa. Y así, solo vivir así. Su luz dirá. Y así, solo vivir así. Su luz dirá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vientos de mi paz hoy me llevan en su vuelo. Saben con su fe que me levantan. A lo lejos voy yo consumido entre recuerdos. El sistema ven que se destruye. Búsquenme al sur de la orilla en sus latidos. Yo abrazo su cuerpo cuando llegue. Los vientos de mi paz, solo ofrezco mi eterno, mi eterno. Y así, solo viviré así, solo dirá. Y así, solo viviré así, solo os dirá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muchísimas gracias. Esa canción se llamaba Vientos de Paz. Vamos a seguir ahí arriba, de medio tiempo para arriba, con una canción que se llama Paisajes del Sur, que trata un poco sobre viajar a los lugares hermosos de nuestro país, como para escapar de tormentos, sin ir a esos lugares, imaginándolos. Si estuviste antes, mejor, pero si no estuviste, también puedes ir, o sea, imaginándolos, y te vas recuperando de si tuviste visita de algún espectro en tu habitación o no sé, en la cocina. Paisaje del Sur para ustedes, muchas gracias. Siempre creí en un lugar donde no ataquen las sombras, y me transporté desde mi hogar a los paisajes del sur. Siento que en fin hoy voy mejor, aunque es muy dura la vida. Y si sufrí, me imaginé en los paisajes del sur. Y un millón de colores de más daban fuerza y un millón de colores de más sacan soledad de tu mente. No quiero ir a ni recordar lo que me pone violento. Y desde mi infancia me refugié en los paisajes del sur. Y basta, demonios, no se me acerquen, es lo que más necesito. Nunca jamás me encontrarán en los paisajes del sur. Y un millón de colores de más daban fuerza. Y un millón de colores de más sacan soledad. Sacan soledad. Y sacan soledad de tu mente. Esa canción se llamaba Paisaje del Sur. La siguiente canción es una de mis preferidas del disco y se llama Josefina. Y bueno, voy a tocar Josefina y si les parece cierro con una que se llama El Río de Agua, si está todo bien. Y yo ya me siento más que feliz por todo este espacio que lo considero bastante. Pero muy agradecido. Así que ahí va. Bajo el sol, esta primavera es mentira. Josefina de su pieza no salió. Y desde el living se oyen gritos como monstruos. Da un saltito y se mete en el placard. Pero cuánto más tendrá que oír si lo que siente es real. Después de oírlo no hables. Después de oírlo es mejor callar. Bajo el sol, esta primavera es mentira. Josefina se merece ser feliz. Y desde el living se oyen gritos como monstruos. Da un saltito y se mete en el placard. Pero cuánto más tendrá que oír si lo que siente es real. Después de oírlo no hables. Después de oírlo es mejor callar. Y pero cuánto más tendrá que oír, si lo que siente es real. Después después de oírlo no hables. Después de oírlo es mejor callar. Es mejor. Es mejor. Es mejor. Callar. Es mejor. Es mejor. Es mejor. Callar. Muchísimas gracias. Esa canción se llamaba Josefina. Se pueden descargar el disco de narumusica.bandcamp.com. El 22 de diciembre voy a estar con mucha alegría acompañando a No Sabe No Contesta en la presentación de su disco, y con En Suspensión, una hermosa banda que tuve la suerte también de escuchar acá en Quilmes, en el Centro Cultural Huacala, un lugar que recomiendo, donde se está armando una buena movida de bandas rockabilly, y hay de todo, está muy bueno ahí, hay buen espacio acá en Zona Sur. Así que bueno, me voy con una canción que se llama El Río de Agua, y el interrogante de la canción es ¿por qué tiene que volver el río de agua? Y porque quizás hay ríos de otros líquidos. Y ahí es donde me tengo que detener y lo tengo que dejar a libre interpretación. Así que muchas gracias. Yo soy Aru y bueno, espero que les haya gustado lo que toqué. Agua va a volver. Ojo que la tierra llora. El río de agua va a volver. Ojo que la tierra llora. Dejé de ver tus ojos solo por estar aquí. Dejé de oír tu risa, mi alma. Dejé de ver tus ojos solo por estar aquí. Dejé de oír tu risa, mi alma. Hey. El río de agua va a volver. Y todos mirando hacia arriba. El río de agua va a volver. Y todos mirando hacia arriba. Tus ojos solo por estar aquí. Dejé de oír tu risa, mi alma. Dejé de ver tus ojos solo por estar aquí. Dejé de oír tu risa, mi alma, mi alma, mi alma. muchísimas gracias. Te agarro el micrófono, ¿viste? El disco clásico, esto es Pez de los Orfebres haciendo I Look. Tercera temporada. Mind.